Hay una diferencia enorme entre los tres, si ustedes estudian a cada hijo y recuerdan cómo fueron concebidos, entenderán de lo que les estamos expresando y no hablemos si fueron concebidos con sustancias químicas como drogas, alcohol, fármacos y más. El enamoramiento, cuerpo astral, alma, estoy enamorado, Aquí podrán decir, que la relación ya no es totalmente instintiva ni sensitiva, ya no es una comunicación de energías, pensamientos, almas, que se dirigen hacia la continuidad de la especie, aquí se le suma las emociones del sentir. En esta unión energética, hay dos humanos que se atraen, dos almas que se juntan en el intercambio cósmico de las energías, pensamientos. Son dos almas que se necesitan una a la otra, ellas deben aprender y enseñarse una a la otra. Esta es la verdadera relación humana del planeta Tera. Podemos decir, que son dos seres que se complementan, se necesitan y realmente se acompañan, porque fusionan el sentir y amoldan sus almas, las cuales muchas veces caminan juntas de vida en vida. ¿Qué significa enamoramiento? Cuando ustedes piensan en esta palabra, se imaginan siempre en la relación entre un hombre y una mujer, pero esta palabra abarca un contexto mayor en la comprensión de las energías pensamientos. Ustedes podrían estar enamorados, de una enseñanza, un resultado, una obra literaria, una obra de arte, un concepto, una manera de vivir, etc. El enamoramiento se expresa en mil maneras. Este nace de las emociones y son ellas las que se van a encargar de ordenarlo y colocarlo donde pertenece. El amor del enamoramiento se concibe en las energías pensamientos de la tercera zona del cerebro y estas energías pensamientos pertenecen a Saturno, Júpiter y Marte. Por lo tanto, se adaptan a las zonas del cerebro, 3 y parte del 4. Los chakras que rigen estas zonas y planetas son el chakra de la digestión y el chakra de la respiración. Estos dos centros energéticos, chakras, nos indican claramente que la relación del enamoramiento debe ser primeramente digerida, significa que las energías pensamientos deben ser pensadas antes de ser emanadas inconscientemente. Cuando las energías pensamientos son absorbidos, digeridos, entendidos y asimilados, siguen un proceso y este hará que el enamoramiento se estabilice y se ancle en el alma, emociones, donde comenzará a desarrollarse convirtiéndose en una energía pensamiento fundamental, que lo ayudará en su evolución y elevación y lo empujará de ser hombre a humano. El enamoramiento entre el hombre y la mujer se expresa por el conocimiento y entendimiento de ambas partes, los dos deben analizarse, estudiarse, complementarse, absorber uno del otro y sobre todo, retroalimentarse de.